Hoy todos los chinitos jugalú, vaina. A todos ahí está mi nombre, y este con él, y no estaba tú, está ahí, jugalú.